sur un rythme funky. Día 10, llega un nuevo vecino, ¿cómo será? Juega mi imaginación, son las 10. Suena un coche en la puerta, ¿quién será? El nuevo del 10, míralo, ey. Caramba con el nuevo, fíjate. Pero si es un bombón que lleva ahí, es un instrumento que tocará. Trompeta o trombón, espérate, que no veo bien el estuche que lleva al hombro. Creo que parece que no puede ser un trombón. Espera a ver si parece ser. Joder, date la vuelta. Sí, sí, sí, sí. Tócame el saxofón. Tócame el saxofón.